La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 30 del tiempo ordinario y domingo 31. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En el comentario a la celebración de la Eucaristía que vengo haciendo, llegamos ya a la liturgia del sacrificio, que se inicia cuando se presentan las ofrendas del pan y del vino. En las celebraciones solemnes de la Eucaristía se realiza una procesión de los fieles que traen al sacerdote el pan y el vino que van a ser consagrados. Dice la ordenación general del misal romano que también se puede aportar en ese momento dinero u otras donaciones para los pobres o para la Iglesia, que los mismos fieles pueden presentar o que pueden ser recolectados en la Iglesia y que se colocarán en el sitio oportuno fuera de la mesa eucarística. La colecta, pues, viene situada por la ordenación general, siguiendo la antigua tradición, en el momento de la presentación de los dones. El sacerdote toma primero la patena con el pan y enseguida el cáliz con el vino y dice unas oraciones que son muy semejantes a las empleadas por Jesús en sus plegarias de bendición, oraciones que prolongan la tradición judía, Bereká. Primero sobre el pan, bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, y enseguida la misma oración sobre el vino. Después de la presentación del pan y del vino, el sacerdote se inclina ante el altar y ora en secreto. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Puede realizarse después la incensación de las ofrendas, del altar, del celebrante y de todo el pueblo, como asamblea sagrada en la que está presente Jesús. Enseguida el sacerdote lava sus manos, un rito de purificación exterior por el que procura su purificación interior al aproximarse la realización del sacrificio de la nueva alianza. Y dirigiéndose en ese momento a los fieles, les exhorta la oración: «Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso». Preciosa oración, a la que los fieles responden también con una oración tan sencilla como profunda: «El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia». Las oraciones de los fieles se unen pues así a la de Cristo y se elevan a Dios como el incienso. El pueblo asistente, uniéndose al sacerdote y a Cristo, sacerdote y víctima, se dispone así a ofrecerse a Dios, como dice San Pablo, en oblación y sacrificio de suave perfume. Efesios 5. Terminado el rito de preparación de las ofrendas para el sacrificio, el sacerdote pronuncia la oración sobre las ofrendas. oración que expresa la naturaleza mistérica del sacrificio eucarístico. En la oración del ofertorio, por ejemplo, del 29 de diciembre, decimos: «Acepta, Señor, estas ofrendas, en las que vas a realizar con nosotros un admirable intercambio, pues al ofrecerte los dones que tú mismo nos diste, esperamos merecerte a ti mismo como premio, por Jesucristo nuestro Señor». Y llegamos así al ápice de toda la celebración, a la cima del sacrificio de la misa que se da en la plegaria eucarística. Esta oración en el occidente cristiano se llama canon, que significa norma invariable, y en el oriente se le dice anáfora, que significa llevar de nuevo hacia arriba, levantar, ofrecer. La plegaria eucarística es el momento de la suma atención sagrada. Como se dice en la ordenación general del Misal Romano, en el número 78, ahora empieza el centro y la cumbre de toda la celebración, es decir, la plegaria eucarística, que es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El sacerdote invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios en oración y acción de gracias, y lo asocia a su oración que él dirige en nombre de toda la comunidad, por Jesucristo, en el Espíritu Santo, a Dios Padre. El sentido de esta oración, sigue diciendo la ordenación general, es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística exige, pues, que todos la escuchen con silencio y reverencia. Son varias las plegarias eucarísticas que actualmente presenta el Misal Romano. 5 son principales, pero también hay otras especiales, como para los niños o para la celebración de la penitencia. La primera de las plegarias eucarísticas es el canon romano. Procede del siglo IV y su forma queda ya casi fijada desde San Gregorio Magno, hacia el año 600, y llega casi intacto hasta nuestros días. La segunda de las plegarias eucarísticas es una reelaboración de la anáfora de San Hipólito, de comienzos del siglo III. La tercera de las plegarias eucarísticas nos trae la tradición romana y gálica y fue compuesta después del Vaticano II. La plegaria eucarística cuarta, procedente de la tradición litúrgica de Antioquía, es también una plegaria de composición actual, posterior al concilio. Por último, la plegaria eucarística quinta fue aprobada por la Iglesia en 1974, con ocasión del Sínodo de Suiza, y fue adoptada posteriormente por varias conferencias episcopales, entre ellas en 1985 por la de España. Contempla sobre todo al Señor que camina con su Iglesia peregrina. La plegaria eucarística comienza propiamente en el prefacio, que es su grandioso pórtico de entrada. En la misa, el sentido de acción de gracias se expresa muy especialmente en el prefacio, donde se afirma que siempre y en todo lugar hemos de dar gracias al Señor nuestro Dios. Así se afirma en el diálogo inicial del mismo, que comienza con una llamada a los fieles para que levanten el corazón hacia las cosas de arriba. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón. El pueblo responde, es justo y necesario. Y precisamente con esas palabras inicia el sacerdote el rezo del prefacio. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Así se dice, por ejemplo, en el prefacio de la segunda plegaria eucarística, que seguiremos recordando. Enseguida viene la parte central del prefacio, la más variable en sus contenidos, según los días y las fiestas. En esa parte central se proclama gozosamente los motivos fundamentales de esa acción de gracias, que giran siempre en torno a la creación y a la redención. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. El tema creacional, y sigue diciendo, Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Es la acción de gracias eucarística motivada por la redención de Cristo, adquirida al precio de su sangre. Finalmente, el prefacio termina con un prólogo al Santus que le sigue. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. El prefacio en este final culmina en ese tres veces santo, ese sagrado trisagio, por el que ya desde el siglo IV en Oriente participamos los cristianos en el llamado Cántico de los Serafines, el mismo que escucharon Isaías, capítulo 6 de su profecía, y el apóstol San Juan, Apocalipsis 4. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo propiamente es el mismo nombre de Dios, y antes y más que una cualidad moral de Dios, designa la misma calidad infinita del ser divino. Como se dice en Levítico 11, sólo el Señor es el santo. Y al mismo tiempo, como dice la segunda plegaria eucarística, Él es la fuente de toda santidad, la fuente única de toda santidad. El pueblo cristiano en el Santus dirige también a Cristo, que en este momento de la misa entra a actualizar su pasión, las mismas aclamaciones que el pueblo judío le dirige en Jerusalén, cuando entra en la ciudad santa para ofrecer el sacrificio de la nueva alianza. Hosanna, que significa sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. El prefacio, y concretamente el Santus, es una de las partes de la misa que más pide ser cantada. Y a propósito de esto, recordaré la norma litúrgica del año 1967, la instrucción Musicam Sacram, una norma que no pocas veces es olvidada y contrariada. En ella se establece que en la selección de las partes de la misa que se deben cantar, se comenzará por aquellas que por su naturaleza son de mayor importancia. En primer lugar, por aquellas que deben cantar el sacerdote o los ministros con respuestas del pueblo. Se añadirán después, poco a poco, las que son propias sólo del pueblo o sólo del grupo de cantores. Este es pues el comienzo de la liturgia sacrificial en la Eucaristía, la preparación de los dones, la presentación del pan y del vino, las súplicas del sacerdote y del pueblo para que el sacrificio eucarístico sea aceptado, la oración del que preside sobre las ofrendas y, en el comienzo de la plegaria eucarística, el prefacio y el santus. Que el sacerdote primero y el pueblo enseguida recitan, o mejor aún, cantan unidos a los ángeles y a los santos, participando así de la liturgia celestial. El 24 de octubre es la fiesta litúrgica de San Antonio María Claret, uno de los más grandes apóstoles del siglo XIX e incluso quizá de la historia de la Iglesia. Nace en Sallent, Barcelona, España, en 1807 y es el quinto de 11 hijos de una familia que trabaja en la industria textil. Su religiosidad fue muy precoz. Él mismo cuenta en su autobiografía que hacia los 5 años, sobre todo por las noches, pensaba mucho en la eternidad. Y escribe: "Esta idea de la eternidad me hace trabajar aún y me hará trabajar mientras viva en la conversión de los pecadores". Su adolescencia la pasa Antonio en el taller de su padre. Y pronto, habiendo hecho estudios especiales en Barcelona, llegó a ser un maestro consumado en el arte textil. Pero ya hacia los 20 años siente su vocación a la vida religiosa. Piensa primero ingresar con los oratorianos de San Felipe Neri. También estuvo meditando en la posibilidad de hacerse cartujo. Finalmente, a los 21 años, entra en el seminario de Vic, que daba una excelente formación. Allí trabó amistad con Jaime Balmes. En 1835, a los 27 años, es ordenado sacerdote. Poco después, a los 31 años, viaja a Roma para inscribirse en Propaganda Fide como predicador misionero en tierras de infieles. Pero no prospera su proyecto, como tampoco logra ingresar en el noviciado de la Compañía de Jesús. El Señor tenía sobre él otros planes. Vuelve a España y es destinado a una pequeña parroquia en Viladrau. Poco después, a los 33 años, recibe de Roma el título de misionero apostólico. Y en una vida que nos recuerda a la de San Juan de Ávila, se dedica desde entonces en Cataluña a misionar, predicando en pueblos, en plazas, en catedrales y atrayendo verdaderas multitudes. Era incansable ministro de la palabra de Dios. También predicaba muchos ejercicios espirituales tanto a sacerdotes como a religiosas. En estos años publica el librito El Camino Recto, que había de ser uno de los libros espirituales más leídos del siglo XIX. En 1847 funda la librería religiosa, que había de difundir decenas y decenas de miles de obras de religiosidad popular. A los 40 años acompaña a las Islas Canarias al obispo recién nombrado y allá permanece 15 meses desarrollando el mismo apostolado que había hecho hasta entonces en Cataluña. En 1849, cuando tenía 41 años, funda la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, los que habían de ser llamados claretianos. Bien consciente, porque así se lo revela el Señor, de que la congregación había de extenderse por todo el mundo y hacer grandes bienes al servicio del reino de Dios. Pero no solamente fue fundador de los misioneros claretianos, sino que influyó decisivamente en otras muchas fundaciones del siglo XIX, en las Adoratrices de Santa Micaela del Santísimo Sacramento, en las Carmelitas de la Caridad de Santa Joaquina Vedruna, en las religiosas filipenses, en las Siervas de Jesús, en las Dominicas de la Anunciata, en muchos institutos religiosos. Tuvo San Antonio María un influjo decisivo en la hora de su fundación. Pero lógicamente son los Hijos del Inmaculado Corazón de María, su fundación propia, los que heredan más directamente su espíritu. Él escribe: «Un hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en caridad y que abraza por donde pasa. Es un hombre que desea eficazmente y procura por todos los medios encender a todo el mundo en el fuego del divino amor». Como se ve en estas palabras, San Antonio María Claret traza la fisonomía de un apóstol perfecto. A los 42 años es nombrado arzobispo de Santiago de Cuba y en el viaje hacia La Habana da una misión en el barco, para todos los pasajeros, la oficialidad y la tripulación. 6 años pasa en la diócesis de Santiago de Cuba, trabajando incansablemente, misionando, sembrando la caridad evangélica y procurando la justicia en aquella isla. En aquellos 6 años renovó la vida de los sacerdotes, restauró y desarrolló el seminario, y realizó 4 veces la visita pastoral de la diócesis, luchó por la justicia, frenando la avidez de los ricos, procurando el bien de los pobres, de tal modo que, con un gran sentido práctico, impulsó el bien en aquella diócesis en todos los aspectos espirituales y materiales. Creó también escuelas técnicas y agrícolas, fomentó el establecimiento de cajas de ahorros, fundó asilos, en fin, su fuerza benéfica, la fuerza de Cristo, por obra del Espíritu Santo, llegó a todos los aspectos de la vida eclesiástica y civil. En 1857, cuando tenía 49 años, es nombrado confesor de la reina Isabel II, lo que le obliga a volver a Madrid. Y allá permanece 11 años. Su actividad apostólica en ese tiempo fue también muy intensa y continua. Restauró el Escorial, tanto el edificio como la biblioteca, los jardines, la comunidad universitaria docente, haciendo de aquel monasterio un centro de estudio de muy alto nivel. Él confiesa en un escrito: «En la corte me sentía como un pájaro enjaulado, como perro atado. Tengo unos deseos tan grandes de salir de Madrid para ir a predicar por todo el mundo que no lo puedo explicar. Solo Dios sabe lo que sufro». En todo caso, como acompañaba a la reina en sus viajes, esto le dio ocasión a predicar en muchos lugares de España, retiros, ejercicios, misiones populares. En alguna ocasión llegó a predicar en un solo día 14 sermones. Antes he mencionado cómo San Antonio María Claret funda en 1848 la librería religiosa, que tanto bien había de hacer difundiendo obras de religiosidad popular. Él personalmente escribió 96 obras, 15 libros y 81 opúsculos, y preparó, anotó y a veces tradujo otras 27 obras. Por tanto, San Antonio María Claret, como San Juan Bosco o San Maximiliano Kolbe, es un patrono del apostolado del libro católico. Con ese mismo fin funda la Hermandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de María y también la Academia de San Miguel. Y también funda innumerables bibliotecas populares, tanto en España como en Cuba. Pero vengamos a su vida interior, de la cual procede la fecundidad indecible de su vida exterior ministerial. Dedicaba mucho tiempo cada día a la oración. Dormía unas 6 horas, se levantaba a las 3 de la mañana, y antes de que se levantaran los demás, él tenía 2 horas de oración y de lectura de la Sagrada Escritura. Luego una tercera hora con sus compañeros. Celebraba la misa y aún escuchaba otra misa en acción de gracias. Después del desayuno, confesaba a los penitentes y trabajaba también en labores de escritor. Tenía audiencia hacia las 12 y por la tarde predicaba, visitaba hospitales, cárceles, colegios, conventos. Llevaba una vida de pobreza ejemplar. Llegó a empeñar su cruz arzobispal para poder ayudar a un pobre. Pero quizá un aspecto no suficientemente subrayado en su fisonomía espiritual era su condición mística, orante, y muy especialmente ante el Santísimo Sacramento. Él escribe: la vivencia de la presencia de Jesús en la Eucaristía, en la celebración de la misa o en la adoración de Jesús sacramentado era tan profunda que no la sabría explicar. Sentía y siento su presencia tan viva y cercana que me resulta violento separarme del Señor para continuar mis tareas ordinarias. En realidad, San Antonio María no perdía la presencia del Señor entre la multitud. En una ocasión escribe: en ningún lugar me encuentro tan recogido como en medio de las muchedumbres. Y aquí quiero llamar la atención sobre el notable recogimiento de los sentidos en un hombre apostólico de tantísima actividad exterior. Nos recuerda este rasgo a un San Francisco de Asís o a un San Pedro de Alcántara. En su autobiografía, San Antonio María Claret, en el capítulo 27, nos habla de la virtud de la mortificación, y concretamente de la mortificación de los sentidos, muy especialmente del sentido de la vista. En ese capítulo nos dice: nunca jamás miro la cara de mujer alguna. Y relata esta anécdota. En el tiempo que permanecí en la isla de Cuba, que fueron 6 años y 2 meses, confirmé más de 300.000 personas, más mujeres que hombres, y más jóvenes que viejas. Y si me preguntaran qué tipo o fisonomía tienen las mujeres de aquella isla, diría que no lo sé, no obstante de haber confirmado a tantas. Y da una razón de este recogimiento extremo de los sentidos, y especialmente de la vista. Dice: yo he observado que se forma muy mal concepto de un sacerdote que no tenga la vista mortificada. Ese mismo recogimiento le llevaba a evitar conversaciones superfluas o lecturas vanas. Así él escribe en su autobiografía, en ese mismo capítulo: No me gustaba leer periódicos. Prefería leer un capítulo de la Santa Biblia en que yo sé que leo la verdad que en los periódicos, en los que, por lo común, hay muchas mentiras y cosas superfluas. En fin, el fundador de los misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María se señalaba también por una grandísima devoción a la Virgen María. De niño rezaba siempre el rosario y ya de mayor los 15 misterios todos los días. Él fue apóstol del rosario. Decía: rezadle a María el Santo Rosario todos los días con devoción y fervor, y veréis cómo María Santísima será vuestra madre, vuestra abogada, vuestra medianera, vuestra maestra, vuestro todo después de Jesús. En 1868, con ocasión de la Revolución y el destronamiento de la reina Isabel II, le acompaña en su destierro en Francia, pero por poco tiempo. Al año siguiente se separa de ella definitivamente, va a Roma para asistir al Concilio Vaticano I, en el que afirmó con una fuerza muy notable entre todos los padres la infalibilidad del Papa. Poco después, en 1870, cuando tenía 62 años de edad, muere en el monasterio cisterciense de Fontfroide, en Francia. En 1934 es inscrito entre los beatos de la Iglesia y en 1950 el Papa Pío XII lo canonizó como santo. El 28 de octubre celebraremos la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. No conocemos de ellos muchos datos biográficos, pero sabemos que fueron apóstoles de Jesucristo. Y sabemos que nosotros, como dice San Pablo en Efesios 2, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Son pues hombres elegidos, venerables, que dejándolo todo siguieron a Jesús para ser compañeros suyos, amigos íntimos, y para ponerse a su servicio en la tarea de difundir el Evangelio del Reino entre los hombres. En la Iglesia Latina se celebra litúrgicamente a los dos apóstoles juntamente, a diferencia de la tradición de la Iglesia de Oriente. Simón figura en el undécimo lugar en la lista de los apóstoles. De él sabemos que era de Caná y que se le daba el apodo de Celotes o Celoso. En los tiempos de Cristo había muchos grupos religioso-políticos como el de los celotes, que se caracterizaban por su celo ardiente en favor de la religión judía, y porque luchaban con todas sus fuerzas para independizar a Israel del dominio extranjero de los romanos. Simón el Celotes era celoso de la independencia de Israel, como San Pablo era celoso también por las leyes y por las costumbres del pueblo judío. En las listas de los apóstoles, para distinguirlo de Simón Pedro, se le da el nombre de Simón el Celotes. Algunos datos más tenemos acerca del apóstol San Judas, a quien se denomina siempre con el nombre de Tadeo, para distinguirlo de Judas Iscariote, que fue el traidor. Tadeo significa el firme, el esforzado, el valiente. Es autor de una de las cartas canónicas, y en ella se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Por tanto, San Judas Tadeo era hermano de Santiago el Menor, y al parecer su carta se dirigía a fieles que conocían a su hermano, que por tanto eran judíos convertidos. El tema principal, casi único, de su carta es la denuncia de los falsos doctores que están pervirtiendo la verdadera fe de Jesucristo. De ellos dice palabras muy duras: «Estos, con deshonra de vuestros ágapes, banquetean con vosotros sin vergüenza, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, arrastradas por los vientos, árboles tardíos sin fruto, dos veces muertos, desarraigados, olas bravas del mar, que arrojan la espuma de sus impurezas, astros errantes, a los cuales está reservado el orco tenebroso para siempre». A estos avisos urgentes, a estas denuncias, sigue una llamada a la fidelidad a los apóstoles. «Vosotros, carísimos, acordaos de lo predicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os avisaban ya que a lo último del tiempo habría burladores que seguirían tras sus impíos deseos. Pero vosotros, carísimos, edificándoos por vuestra fe santísima, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna». Y en cuanto a aquellos, a unos reprendedlos, pues todavía vacilan; a otros salvadlos, arrancándolos del fuego; de los otros compadeceos con temor, execrando hasta la túnica contaminada por su carne. Y termina la carta con unas hermosas palabras: «A aquel que puede guardaros sin pecado y haceros ante su gloria irreprensibles con alegría, el solo Dios, Salvador nuestro por Jesucristo nuestro Señor, a Él sea la gloria, la magnificencia, el imperio y la potestad, desde antes de los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén». La tradición de los antiguos, entre ellos San Jerónimo, nos dice que los dos apóstoles, Simón y Judas, murieron mártires en Persia. El próximo domingo es el 31 del tiempo ordinario. En el Evangelio de Mateo 23 asistimos a un enfrentamiento durísimo de Jesucristo, el profeta de Nazaret, con los escribas y los fariseos. Dice Jesús: "En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos". Todo el capítulo 23 de San Mateo, no solamente el trozo que se lee en ese domingo, es una acusación durísima de Jesucristo y una acusación pública ante estos fariseos y letrados que han querido apropiarse la palabra divina y explicarla a su modo, de tal manera que cuando la palabra divina les llega en plenitud con Jesucristo, no la reconocen, sino que la rechazan. Vino la luz a los suyos y los suyos no la recibieron. Se cerraron en sus propias tinieblas, mas aún pretendieron apagar esa luz, la luz de Cristo. Los fariseos, dentro del judaísmo, se caracterizaban por su dedicación al estudio de la ley, la Torá, y de las tradiciones de los antiguos, de los padres, la Mishná. Eran laicos devotos que, a diferencia de los saduceos, creían en los ángeles y también en la resurrección y en la inmortalidad. Había ciertamente entre ellos hombres excelentes, pero en general estaban llenos de hipocresía y de formalismos legalistas. Eran soberbios, no querían una salvación por gracia de Dios, sino por el cumplimiento de unas ciertas obras concretas. Exigían el cumplimiento del sábado, la pureza ritual y los diezmos con un rigorismo extremo que ni ellos mismos cumplían. No tenían ambiciones políticas y eran los verdaderos guías espirituales del pueblo. Por lo demás, fariseísmo y evangelio son irreconciliables. Y esto lo saben los fariseos desde el principio. Por eso la cortesía con que a veces trataban a Jesús no lograba nunca esconder el odio terrible que le tenían. Ellos, los fariseos, son los primeros en tramar su muerte, como se ve en Marcos 3. Tanto ama Jesús a los fariseos, tanto desea su salvación, que los trata con gran dureza, procurando así humillar su soberbia y traerlos a la única verdad capaz de salvarles. En Lucas 11 leemos una diatriba parecida a la que trae el Evangelio de Mateo 23. Vosotros los fariseos purificáis el exterior de copas y platos, pero vuestro interior está lleno de rapacidad y de malicia, insensatos. Ay de vosotros, fariseos, que dais el diezmo de la menta, de la ruda, de toda legumbre, pero dejáis a un lado la justicia y el amor de Dios. Ay de vosotros, fariseos, que amáis los primeros puestos en las sinagogas y que os saluden en las plazas públicas. Ay de vosotros, que sois como sepulcros, que no se ven, y sobre los que pasan los hombres sin darse cuenta. Por otra parte, los doctores de la ley, los letrados, los que eran llamados rabinos, eran hombres también de gran prestigio, conocedores de la ley judía, y ellos eran quienes la interpretaban y la aplicaban a la vida concreta de los hombres. Muchos de ellos eran fieles al fariseísmo y tenían gran influjo en la religiosidad del pueblo, pues al enseñar semanalmente la Torá en las sinagogas, al margen del culto ritual, de hecho prevalecían sobre la casta sacerdotal. A ellos se dirigen también las palabras de Jesucristo, llamándoles a la conversión, a la verdad de Dios. En Lucas 11 leemos: «Ay también de vosotros, doctores de la ley, que echáis sobre los hombres pesadas cargas, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros que levantáis monumentos a los profetas, a quienes vuestros padres dieron muerte. Ya dice la sabiduría de Dios: yo les envío profetas y apóstoles, y ellos los matan y persiguen, para que sea pedida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo. Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la sabiduría, y ni entráis ni dejáis entrar. Volvemos al comienzo del Evangelio del próximo domingo. En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Están llenos de soberbia, por tanto están ciegos, porque, como se dice en ese mismo Evangelio, Mateo 23, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios resiste a los soberbios y da su gracia, su sabiduría, a los humildes, a los pequeños. Estas diatribas de Jesucristo contra escribas y fariseos están motivadas siempre por el amor. Son llamadas a su conversión. Si Jesucristo no hubiera amado tanto a los escribas y fariseos, les hubiera dejado seguir en su error, y no les hubiera dicho palabras tan verdaderas y tan duras que fueron la ocasión previsible de su cruz. Pues bien, la lucha de Jesucristo contra los maestros del error prosigue en los apóstoles, en los primeros tiempos de la Iglesia, y en los escritos apostólicos vemos cómo los discípulos más próximos de Jesucristo hubieron de combatir con la misma firmeza a los falsos teólogos que se alzaban en las primeras comunidades cristianas. Así lo vemos, por ejemplo, en la segunda carta de San Pedro, capítulo segundo, en la carta de Santiago, en el tercero. Hace poco recordaba la carta de San Judas. También San Juan, en el Apocalipsis, en los capítulos segundo y tercero, en las cartas a las iglesias, lo mismo que en su primera carta, en el capítulo segundo y en el cuarto, todos los apóstoles de Jesucristo denuncian una y otra vez el peligro que ofrecen estos maestros del error, infiltrados dentro de las mismas comunidades cristianas. Se cumple en ellos la palabra de Jesús: saldrán muchos falsos profetas y extraviarán a mucha gente. Mateo 24. San Pablo, concretamente en sus cartas, con bastante frecuencia dedica fuertes ataques contra los falsos doctores del Evangelio, de los cuales hace un retrato al natural. Resisten a la verdad como hombres de entendimiento corrompido. Son hombres malos y seductores. Pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no saben lo que dicen, ni entienden lo que dogmatizan. Son muchos, insubordinados, charlatanes, embaucadores, y su palabra cunde como gangrena. Los medios de difusión que tiene el mundo se les abren, por supuesto, de par en par. Evidentemente que estos maestros del error, que engañan al pueblo y lo enderezan por caminos de perdición, estaban vigentes en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, y también están operantes en el tiempo actual, como no podía ser menos. Que Jesucristo, nuestro único maestro, nos enseñe en el Evangelio del próximo domingo a perseverar en la enseñanza suya, a perseverar en la enseñanza de los apóstoles, como dice San Lucas en Hechos 2:42. Él, por obra del Espíritu Santo, por la mediación del magisterio apostólico de la Iglesia, nos libre de las tinieblas del error y nos guarde siempre en el esplendor de su verdad.